rosa y se pone ciega. Me pongo ciego, todo se va y nunca hay fin, siempre vuelve a empezar. Cortita, ¿eh?